Bueno, Moncada en Juego 3, tercera temporada, como ya sabéis, segundo programa con vosotros hoy, el gran Epic Day, tercera parte, un programa que sé que muchos foreros y muchos oyentes estabais esperando, pues aquí lo tenéis. Qué mejor manera de seguir la temporada que con un programa musical, así como hicimos también la semana pasada. Y para ello tenemos al gran equipo, tenemos al Mech Team, empezando por mi derecha como siempre, micro número 4. Tenemos al gran, a la sombra que persigue a su sombra, San Fukui. Hola, Samu, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo estamos, Sam? Muy bien, encantado de volver a estar aquí. Por cierto, hoy ha salido el vídeo de tu discípulo, bueno, de tu maestro, mejor dicho. Lo he visto, y me he quedado un poco sorprendido de que un enemigo extraño haya dejado a mi maestro, Sam Fisher, así por es, los suelos. Así es, increíble. Tendremos que ver quién es ese hombre. Increíble. Al otro lado de Fukui tenemos al hombre palanquil. Hola, Freeman. Hola, Samu. Clic, clic, clic, clic, clic, clic. ¿Cómo va? Bien. Cansado, pero bien. ¿Sí? Sí, hemos tenido un trabajo ingente estos últimos días por un próximo especial. Así es. Un especial realmente... que se va a tener que posponer, luego lo diremos, pero que va a ser realmente un especial impactante. Y bueno, saludar a los oyentes y buenas noches. A su lado, su cuarto programa con nosotros, Javier Raptor, que viene desde Azeroth, como siempre. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Javi? Pues mira, aquí en mi primer Epic Day, trayendo unos temitas y a ver qué tal. Y a disfrutar, ¿no? Porque sí, realmente sí. Vamos a disfrutar mucho con el tracklist que tenemos, porque hay cosas realmente acojonantes, tengo que decirlo. Y al otro lado, y el último miembro del Mech Team, Francesc. Muy buenas Sefirot. Noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Dando toque nostálgico en el tracklist, ¿cierto? Pues sí, espero que les guste a los oyentes y... Hombre, esperemos que sí. Sí, ¿no? Bueno, al menos pues los nostálgicos, que somos pocos. Vosotros dos vais a dar la nota. Pues nada, empezamos en breves minutitos, os dejamos con nuestra cuña y enseguida el Epic Day 3. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Bien, ya volvemos con la banda sonora que nos acompañará de fondo mientras no estamos con los tracks epics, que es la banda sonora de Xenosaga 1, la banda sonora preciosa y magnífica, con temazos épicos, con temazos tiernos como el que escuchamos ahora, el She on Them. Así que nada, acompañándonos esta gran banda sonora, si os parece empezamos con el Epic Day. Dejadme que coja el guión, que de memoria no me acuerdo. Y bien, creo que le toca empezar a nuestro compañero Raptor, marcando la nota con un tema... Bueno, o sea, muchos quizá aún no habían ni nacido con este tema. Javi, por favor. Pues sí, va, empiezo yo. A ver, yo traigo un tema que puede despertar amores y odios. Sí, lo cierto es que sí. Amores porque es un juego que mítico de hace muchísimos años. Y odios por la gran dificultad y lo mal que lo pasamos para pasar cada una de las pantallas. Era chunguísimo. Muy chungo, y por las monedas que nos dejamos en la maquinita. Así pues, estamos hablando de... Pues estamos hablando de lo que sería el tema de apertura de Ghouls and Ghosts. Oh, gran Mindem. Para ser exactos, en su versión Mega Drive. ¿La versión de Mega Drive? Sí. Bien. ¿Nos dejas con él entonces? Sí, pues adelante. Muy bien. Disfrutadlo. Thank you. Qué gran tema. Bueno, espero que haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Pero quiero arrancarte una pequeña confesión. O sea, arrancar. Una confesión de algo que nos has dicho a todos. Sí. Ahora estamos hablando en offline, que por suerte ya nos escucha. Y sí. Dilo, Javi, dilo, por favor. Dilo. Que luego me apalen en el foro, bueno, ya... Lo has de reconocer. Bueno, lo has de reconocer tú. Lo has de reconocer públicamente. Vale, pues reconozco públicamente, señores, que jamás he jugado a este juego. A Ghost of Tsushima. Así es. Bueno, oye, hay algunos que empezamos antes, otros después. Yo empecé a los 9 años y... Sí, claro. El juego la edad se nota, ¿no? Claro que se nota, tío. Yo soy el segundo jovencito del Mech Team. Suerte que está Freeman para... Pero yo empecé con 6. Eres prematuro. Qué prematuro. O sea, empezaste... Sí. Bah, en fin. Preco. Me ahorro comentarios. Seguimos con el siguiente tema, que si no me equivoco está a manos de Sephiroth. Sí, señores. Pues nada, aquí tengo un tema de un mítico juego. Que, bueno, al principio pensé en sacar un tema de la mítica saga de Street Fighter. ¿Cómo no? Pero creo que es archiconocido por todos y cada uno de los temas que hay en la saga clásica. Así que preferiste sacar un Street Fighter que tuviera más nombre. No, más largo posible. ¿No? Menos conocido. Y por ese hecho, porque fue un juego menos conocido, quizás no todo el mundo ha escuchado todas las tracks. Se trata, pues bueno, del Street Fighter X Plus Alpha, que salió para PS1. Y bueno, simplemente el stage de Chun-Li. Qué gran tema. Llamado Spinning Bird. Y que os presentamos a continuación. We'll be right back. hay que decir que deja huella. Deja huella, deja huella. Es impactante. Deja huella por los mamporros y las patadas ahí está. De nuestra ahí queridísima está. Chun-Li. Y por las piernas de Chun-Li. Bueno, las cuando piernas dibujadas en 3D no creo que sean abiertas, muy atractivas. Cuando están abiertas, quieres decir, ¿no? Sí, cuando hacía el botecito. Exacto. Qué grande que se levanta el vestido y se le ven las barquitas. ¿Nos calmamos un poco? Nos calmamos y nunca mejor dicho con este tema, con el siguiente tema de Fukui. No, le toca a Freeman ahora. Disculpa, le toca a Freeman. Ponte las gafas. Ya no sé ni leer ni mi propio bueno, guión. Es terrible, terrible. No te apasiona mucho, pero tampoco. Ah, no, era hostia, para es que esto. He sido inconsciente, lo he saltado. Disculpa, Freeman. Disculpa, no sé yo, serio. ¿Eh? Pues sí, le toca a Freeman. Pues, con un tema mítico, según sí, sí. No, a ver, es un tema muy personal. Es un tema que te absorbe y te abraza y realmente deja huella. O sea, es una melodía que cuando se fusiona con las imágenes. O sea, es algo realmente maravilloso, es impresionante. Es de un cuento bello que trata sobre la amistad, una canción que la acompañó en el juego de Ico. Juegazo de PlayStation 2, aquí está para vuestros oídos. Una obra magnífica para acompañar a un juego inolvidable. O sea, sin duda. Pero hace falta que pongas esta voz de me estoy... Sí. Orgasmicando. Parece cuando, Cataluña clásica esto. Parece que estés teniendo un orgasmo y no está aquí Yuri, o sea, imagínate. Sí, es que... Por cierto, el tema iba dedicado a mi amada Yuri. Ah, sí. Es cierto. Es un tópico ya en el programa. Ya, sí, sí. En el Epic Day. Un besito, guapa. Bueno, sigamos, ahora sí. Es que realmente me apetece mucho escuchar este tema, escucharlo porque es temazo. Además, lo pongo en mi meditación. Temazo, mare. Bueno, gracias. Fukui. A ver, no solo la música que vais a escuchar es un temazo, sino que el juego también es un grandísimo juego que recomiendo a todo el mundo. Se trata de Fahrenheit, una película interactiva es más que una aventura gráfica, es un nuevo género prácticamente, película interactiva de los chicos de Quantic Dreams, que ha salido recientemente, hace 3 semanitas o así, en PlayStation 2, Xbox y PC. Y bueno, tiene una banda sonora magnífica, hecha por Angelo Badalamenti, que quizá por el nombre no suene, pero ha hecho bandas sonoras tan famosas como las de Twin Peaks, como la Ciudad de los Niños Perdidos, como Dark Water. ¿La Ciudad de los Niños Perdidos? Sí. Qué grande. Dark Water, por ejemplo, o sea, es un hombre ducho en bandas sonoras épicas, poco tenebrosas y demás, pero no voy a poner un tema musical suyo, precisamente hoy. Vaya, después de esta gran introducción. Sí, sí, sí. Como raga fría. Iba a poner un tema de estos, y estoy hablando incluso con Freeman, pero el juego tiene otras canciones bastante épicas. Y entonces he escogido otra, que en lugar de ser musical, es también cantada, de un grupo llamado Theory of a Dead Man, o sea, Teoría de un Hombre Muerto. Y el tema se llama Santa Mónica. Es otro tipo de epicidad, pero seguro que os encantará. No, realmente yo he encontrado muy interesante que aportaras este tema, porque es eso, o sea, ofrece epicidad y ofrece, o sea, realmente te pone pero, sí, sí. el vello de punta, pero sí, sí. Sin grandes coros, exacto, sin grandes alardes no orquestáticos. No es una música orquestal. No, que va, es un tema pop, rock, podríamos decir, sí, sí. Que realmente te pone en situación, sin duda alguna. Sí, sí, pues os dejo con este tema, que si os gusta, como a mí me gustó, lo vais a disfrutar mucho. The day when the time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over. Bueno, bueno, un temazo sin duda. Temazo, temazo. Espero que haya gustado. Y si no, da igual, este mazo. Dar una oportunidad al grupo este. Vuelvo a repetir el nombre, Theory of a Dead Man, que tiene canciones muy buenas. Y ¿tiene más juego. Temas este grupo? Sí, sí, sí, sí. En el juego salen tres temas más de este grupo, que acompañan muy bien a la acción. ¿Pero tienen disco, quiero decir? O... Sí, sí, sí, me estoy informando y tienen un disco. Bueno, tienen varios discos, pero en el último disco hay tres canciones que han incluido en el juego de Fahrenheit. Muy bien, pues realmente es un grupo a tener en cuenta. Bien, ahora es mi turno. Samuel, te toca. Gracias, Samuel. Pues bien, es un tema... A ver, ¿qué has elegido para hoy, Samuel? Cuéntanos. Gracias, Samuel. Bien, hoy un poco yo me he especializado, bueno, siempre cojo, digamos, un hilo conductor entre todas las canciones. Y yo lo que he cogido es canciones de juegos de rol, pero en el momento de los combates. Que todos sabemos que son canciones bastante animadas y algunas incluso muy épicas. Pues bien, yo hoy he cogido el de Grandia 2, juegazo de rol. Para mí, mi top 3, cuando Fukui cuelgue los juegos en rol, ya veréis que es mi top 3. Gran juego de rol, con una magnífica historia y un sistema de combate, en mi opinión, casi de los mejores que hay. El mejor. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, brutal. Casi, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque aparte ya lo mejoraron y pudieron hacer ataques combinados, con lo que ya era algo increíble. Pues bien, el tema principal, que se llama Fight, que está compuesto por Ryuki Iwadare, es el que nos acompaña en los combates y realmente tiene una pinta tan estupenda como esta. qué gran tema para estar luchando. Realmente era daba gusto, Freeman, daba gusto con ese sistema de combate y esta banda sonora hacer combates. Invocar a Milenia y... Qué gran Milenia, qué grande. Bueno, mejor hacemos un inciso porque si no nos podemos ir de tema. Empezamos con la pequeña segunda parte del Epic 3 Day, por así decirlo, y de nuevo vuelve, Raptor nos vuelve al pasado, quizá no tanto, pero sí que retrocedemos unos cuantos años. También pasado, venga, venga. Tú dirás. Va. Sigo con mis aires retro. Bueno, esta vez no voy a decir qué tema es. No lo dirás. No, solo voy a decir que es un tema de Mega Drive, muy antiguo, y voy a dejar que la gente, todos los oyentes lo escuchen, intenten adivinarlo. Al final de la canción diré qué tema es. De acuerdo, pues venga, nada. Démosle paso. Disparamos. ¿Habéis adivinado? Yo sí, porque tengo el guión. Eso es trampa, hombre. Ya lo sé. Tiene mérito, de adivinar esto. Tiene mérito. Mucho mérito. Ya te digo. Porque yo si no me lo llega a decir él, yo no lo hubiera adivinado, creo. A ver. Bueno, va. Bueno, el tema que acabamos de oír es el tema de Altered Beast. Oh, Altered Beast es uno de los primeros juegos que aparecieron en Mega Drive, versión de una recreativa. Y bueno, nada, simplemente comentar eso, que este era el... no era el Mind Theme, como has puesto tú aquí, pero bueno. Era el tema que aparecía siempre durante la lucha con los enemigos finales. O sea, también puede traer bastantes buenos y malos recuerdos. Mis conocimientos son elevados, pero yo tengo cierta edad aún. De saltar mientras te tiraban cabezas. ¿Cabezas? Sí. Qué miedo. Por favor, si alguien lo ha adivinado, que escriba en el foro. Venga, o sea, o que llame. Sí, o que llame, que le damos llame, un premio, un besito. De verdad. Un besito. Es que no me creo que alguien lo haya adivinado. A ver, pero... si alguien es tan friki como yo. Sí, sí. Sería toda una sorpresa. Raptor 2. Raptor, el sucesor. Bueno, bien, tema. Seguimos con otro tema nostálgico. Aquí nos queréis hacer llorar al final, ¿eh? Sephiroth. Sí, es que aquí yo quiero rendir un homenaje a una saga de juegos que, por desgracia, el paso a las plataformas 3D, pues sí, se han visto eliminados prácticamente. Se trata de la serie de juegos beat'em ups. Típicos juegos que vas ahí por la calle pegando mamporros. Pegando mamporrazos. Si por eso te he puesto en el guión que eres un chico muy violento, ya basta de tantos mamporros. Sí, es que a mí me sube la adrenalina estos juegos. No digo otra cosa. Uy. Te corto el micro, ¿eh? No, me porto bien. Bien. Pues no, se trata de la cuarta fase que había en el Streets of Rage 2, juego de Mega Drive también. Toda banda sonora está hecha por Yuzo Koshiro. Y bueno, es impresionante. A todo el que guste la serie de juegos de arcade, pues os recomiendo altamente. Os dejo con él. Aquí está. Yo creo que es, no sé, te vienen ganas de seguir repartiendo hostias. Sí, por el estadio. Sí. Sigamos. Después de este tema nostálgico, pasamos a un nuevo tema. Qué gran tema. Pero qué gran tema, Freeman. Dejamos la nostalgia. Cuéntanos. Y volvemos al presente. Bueno, en este caso, el futuro del juego. Hablamos de un juego, una producción de Hideo Kojima. Pero no estamos hablando de Metal Gear Solid. No. Estamos hablando de otras de las producciones que él firmó. Uno de los grandes juegos de PlayStation 2, Zone of the Enders 2. Exacto. Un juego de mechas. En su primera parte, la banda sonora la compusieron Maki Kirioka, Nojiro Hibino y Akihiro Honda. Pues en esta segunda se les ha unido Toshiyuki Kakuta. Qué complicado es siempre decir nombres japoneses. Sí, sí, es complicadísimo. Tiene delito. Pero bueno, esta última unión es la que ha dado gran parte de los temas tecnológicos, electrónicos de esta banda sonora. Un tema energético con cierto toque étnico, se adapta perfectamente al frenesí del juego. Una mención especial a un pequeño solo de violín que sale al final. Qué grande, solo, sí. Impresionante. Bueno, es algo realmente maravilloso, es que realmente te eleva. Un gran temazo que dejo para vuestros oídos. ¿Lo disparamos? Efectivamente. Pues venga. Adelante. Bueno, temazo, el tema en cuestión que no lo he dicho antes se llama Beyond the Bones, o sea, un temazo increíble para un juego gráficamente espectacular, os lo recomiendo a todos. Eso sí, también espectacularmente difícil, como comentábamos sí, ahora. Sí, sí, se parece al Ninja Gaiden, para quien les guste ese estilo de dificultad. Yo el Ninja Gaiden no lo soporté, lo admito. Yo creo que hice 3-4 fases y dije, lo siento, me superas, y lo aparqué. Es que a gustos... Claro, sí, claro, me gustan sus colores, claro. Claro, sí. Pero... con el poco tiempo que tenemos algunos, el dedicarnos constantemente a un mismo juego... es todavía otro grado de dificultad. Exacto, exacto. Se convierte en algo muy tedioso. Pasamos con otro temazo que cuando también descubrí, porque no conocía a Fukui, es que tengo que decirte que te felicito por la gran tracklist. Gracias. Por temas desconocidos que son increíbles. Gracias, gracias. Además, es esto casi una exclusiva, porque se trata de un juego que aquí en España aún no ha salido. Hace ya 4 meses que salió en Estados Unidos y aquí su distribución se retrasó un poco. Se espera que salga el mes que viene. Se trata de Advent Rising, un juego para Xbox y PC, un juego de ciencia ficción con una historia escrita por Orson Scott Card, que es un escritor de ciencia ficción muy conocido. Y bueno, es un juego que tiene una banda sonora magnífica, o sea, me ha costado... decidirme por un tema realmente, o sea, he escuchado toda la banda sonora y es brutal. Es más, seguramente te debía costar jugar al escuchar esa banda sonora, porque te evadías. Sí, te paras, seguramente. En el juego te paras y te quedas escuchándola, eso es brutal. Está compuesta por Tommy Tallarico, que es un hombre que en el mundo de Hollywood es muy conocido porque ha puesto música en muchas series de televisión y además tiene un estudio propio de música exclusivo para poner música a videojuegos. O sea, ¿ah, sí? Proporciona material e infraestructura a gente que quiere poner música a los juegos. Y bueno, ya pondré en el foro la página web que tiene, que habla, o sea, es un tío muy forofo de videojuegos además, o sea que se nota que el tío lo ha trabajado. Y bueno, la banda sonora está tocada por la orquesta de Hollywood, la Orquesta Sinfónica de Hollywood. Y bueno, el tema en sí es el tema principal al final y espero que lo disfrutéis, realmente es un temazo muy épico. Bueno, qué coros tan magníficos, qué potencia tiene esta canción. Desde luego. Me encanta. Desde luego. Bueno, pasamos a otro tema, distinto a lo que acabamos de escuchar ahora. Te doy paso, Sam. Gracias, Freeman. Muchas gracias, hombre palanquil. Un tema, bueno, pues es de otro juego de rol, también de turno de combate. Esta vez le toca el turno a Paten Kaitos, a pesar de que el Word... al pasar el texto me haya corregido la palabra Kaitos y haya puesto Taitos. En fin, ¿qué es un Taitos? Luego lo buscaremos. Una empresa absorbida por Square Enix. Muy cierto, muy cierto. Pues es una banda sonora magnífica que ya pudimos escuchar a poco volumen la semana pasada y nos acompañó de Background Music. Toda una banda sonora compuesta por Motoi Sakuraba, que se encargará también de crear la del Baten Kaitos 2, que ya se está preparando. El tema en sí, temazo también, súper animado, con un sistema de combate por cartas que realmente es muy ágil y muy recomendable de probar, que se llama The True Mirror, y a ver qué os parece. Yo encuentro que realmente es temazo. We'll be right back. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. ¿Qué tema más bonito acompaña ahora de Xenosaga? Bueno, espero que os haya gustado el tema. Realmente es otro temazo, el de True Mirror, para luchar eso que te anima. Te anima a hacer un combate tras otro. Bien, después de esta pequeña pausa, pasamos a la tercera y última parte del Epic Day 3. Una parte que seguramente, si no os acabáis levantando de la silla, es que no tenéis corazón. Oh, Raptor. Lo que ha dicho. Qué grande. Es que es grande. Una gran parte. Bueno, ahora me toca a mí el tema personal. No siempre va a ser Freeman. Exacto. Porque siempre es Freeman y esto no puede ser. Bueno, porque yo tengo vida social. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha dicho? Lo nominado para salir de la casa. Va, venga. He dejado el tema retro y voy a por un juego de PC. Tampoco es que sea muy actual, ¿eh? Podemos bueno, decirlo. Pero si lo comparas con los otros, es último sí, lanzamiento. Es un poquito más nuevo. No creáis que Javi es un abuelete, que aquí parece que tenga 30 años y no. No os penséis ahora. Casi. Hombre, casi el otro también. Mirad su ficha y ya sabréis qué edad tiene. Bueno, es un tema de un juego de estrategia que muchos conocerán, con una gran banda sonora, es StarCraft. Tenemos temas de todos los tipos, depende de la raza con que estemos jugando. Pues si, por ejemplo, juegas con Protoss, tendrás unos temas de una música más clásica. Con Zerg es un poco más heavy, pero en este caso me he querido centrar en lo que sería lo que da más vida al juego, que son los Terran. Es una banda sonora con temas de guitarra y también un poquito eléctrico. Pero bueno, ¿para qué decir más? Vamos a escucharla. Thank you. Ahí ha estado. Yo, la verdad, me quedo sin palabras con este tema. Te parece difícil porque este juego tenía temazos. Sí. O sea, me ha gustado mucho. Era una banda sonora muy, muy, muy completa. Y nada, simplemente eso. Que no puedo decir nada. Doy paso al siguiente. Yo ahora sí que diré algo. Dios mío, Francesc, Sefirot, ¿cómo? Qué alegría al recordarme este tema. Sí, porque según lo que me has dicho, no te acordabas de él. No me acordaba de él. Pero es más, cuando lo escuché en el previo para hacer la lista, me salía la melodía a tiempo real en el cerebro. O sea, la memoria a veces es sorprendente. Y recordé que tengo el CD que dio Hobby Consolas, sí, con unos tracks de Nintendo 64 y tal. Recordé que lo tenía, increíble. Por favor, háblanos tú de él. ¿Lo presentamos? Bueno, este juego salió... La primera versión de este juego salió en Super Nintendo. Se trata de Starwing. Supuso una revolución, pues, sí, porque estábamos acostumbrados. Fue el primer intento de hacer un juego en 3D, sí, con una consola FX de 16 bits. Y francamente, pues la introducción de ese chip FX, Super FX, pues nos trajo un buen juego de aviación, bueno, acción. Y bueno, el tema que os presento es el de la primera fase. De la Nintendo 64, ¿no? ¿Este es? Sí, es un remix del tema de Nintendo 64, que era remix. Star Fox de Light at Wars. Y qué bueno. Qué gran juego ese también. Qué gran juego ese también. Sí, ¿Auron? Sí, sí. Ese ya supuso la evolución, ya era más completo quizá, pero lo bueno es que conservaron la banda sonora. Sí, sí, sí. Y en cuestión, pues, la primera fase, Corneria. Aquí ya tenemos. We'll be right back. Bueno, ya podía comprobar que os ha gustado a todos. Es que este mazo, tío, este mazo. Es, o sea, yo te digo, cuando lo escuché me cagué. Dije, Dios mío, cómo mi mente pudo olvidar este tema. Ahora no olvidaré nunca. Es lo voy a heredar a mis hijos. No que no quiero tener, pero bueno, en fin. Bueno, lo que sea, ¿no? Hay lo que transmitirlo. Sea. Exacto, hay que transmitirlo, lo que sea. De una manera u otra. Exacto, a la novia, al amante, a la suegra, da igual. Hay que transmitirlo. Sigamos por otro gran temazo. Aquí sí que, Freeman, tengo que sacarme el sombrero, sacármelo todo y decirte ole. Es que es temazo. Si en el Epic 2 pusimos el Mind Theme del primer juego de esta saga, efectivamente. Ahora mismo vamos a hacer del tercero. Estamos hablando del gran juego de lucha por excelencia. Sin duda alguna. Fuera Tekken, fuera Dead or Alive. Estamos hablando, aunque son grandes juegos. Sin duda alguna. De Soul Calibur 2 en su versión GameCube. Que era la mejor, por cierto. No, sí, para qué negarlo. Excepto sí, por el sí, control. Sí. Era la mejor. Y encima Link era buen personaje, ¿no? Como Spawn y Heihachi. Friki. No nos vayamos. Friki. Este tema compuesto por 7 compositores, pero dirigidos por Junichi Nakatsuru, me ha salido bien el nombre, que además dirigió las 2 entregas anteriores. Es un gran temazo, impresionante para una intro brutal, con un guitarreo que no acaba de cuajar, pero que le da un toque personal. Sin duda un tema que merece el título que lleva, que es Under the Stars of Destiny, y sin duda el tema merece bajo estar las estrellas del bajo destino. Del destino, exacto. Efectivamente. Os dejamos pues con él. Adelante. No merece otra cosa este tema. Es algo impresionante. Es que no se emocione con esto. Yo quisiera ser una estrella estando por encima de este tema, porque es virtuoso poder verlo desde esa altura. Me encanta. Qué grande te ha quedado esa frase. Gracias. Me encanta. No sé ni quién me ha poseído para poder decirla. Y pasamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Pasamos a otro temazo. Es que yo acabaré aquí desnudo. Que hay una confesión de amor, por eso. Hay confesión de amor, sí, porque realmente este tema. A ver, es amor-odio, porque te odio porque se te ha ocurrido a ti, Fukui, pero te amo porque es tal temazo que representa, es que realmente es un icono de la epicidad que podíamos representar. Sabía que especialmente te gustaría. Sí, Samuel, sin duda, por favor. Te cedo el turno para dejamos presentar solito, el tema. Si querés. Sí, pero quitamos los micros. Bueno, a ver, voy a presentar el tema. Si bien Freeman ha dejado el nivel muy alto con su canción, yo no voy a ser menos y he traído el tema principal de Lineage 2. Oh, Dios mío. Lineage 2, ya lo siento ya. Mundo persistente de NCSoft. Música compuesta por Bill Brown, compositor entre otros de juegos de la música de juegos como Rainbow Six, Wolfenstein o de películas de series como la de CSI o películas como la de Ali. Vaya, casi nada. Ya ves. Y le acompaña en este main theme la ayuda de Michael Richard Plowman, que es compositor nada más y nada menos que de la música de Splinter Cell. Ahí sale, o sea, la mezcla, sale sí, lo que sale, exacto, o sea, lo que escucharemos. Lo que escucharéis ahora, que está interpretado por la Orquesta Sinfónica de Seattle, y bueno, disfrutar lo que es otro gran temazo. Se merece otro aplauso, señores. Se merece otro aplauso, por favor. Es que es espectacular. Es que se te levanta todo. Es inevitable. Grandísimo juego y grandísima banda juego, sonora sin duda. En general. De los mejores MMORPG que hay. Sí, sí. Encima no, con... Vaya, es que toda la banda sonora que te acompaña a lo largo del juego es de este nivel. Sí, sí, sí. Te estás paseando por un bosque sencillamente... La música es brutal. Increíble, increíble. Y de un tema grande, pasamos también a otro tema muy grande, compuesto por un gran compositor. Hablamos de Harry Gregson-Williams. Hablamos de Metal Gear Solid 3. Impresionante. Hablamos del tema, el track 15, si mal no recuerdo, del segundo CD, que se llama Debriefing. Que para que la gente se sitúe, es el tema en el que se sucede después de vencer a The Boss, que es el en tema ese gran escenario. En ese gran escenario. Tema en el final. En el gran final. Bueno, es que Metal 3 ya es grande, exacto, de por sí. La secuencia en la Casa Blanca, uh-huh, saludando al presidente. No spoiléis. Bueno. Y el siguiente andar con la puesta de sol en contrapicado, que esa escena es increíble. Pues bien, es el tema ese que acompaña a esta escena. Es larguito, sí, es cierto, dura 7 minutos, pero realmente vale la pena que os repatiquéis en el sofá. Pongáis bien los auriculares o los altavoces, da igual, disfrutadlo. Porque vale mucho la pena. Thank you. ¡Qué temazo! Harry Gregson Williams increíble. Merece una... Te deja de piedra. Sí, es que exacto. O sea, merece... Acompañado de ese final. Ese final. Es que ya la obra es que es tan impresionante. Es, por favor, cojan un paquete de Kleenex, porque es que es escena de escena. Es el arte hecho videojuego. Sin duda. Bien, con este tema, con este temazo, mejor dicho, con esta última parte álgida del Epic 3 Day, cerramos el Epic 3 Day, que esperamos que os haya gustado, pero nos vayáis, porque aún no hemos terminado. Queda la última parte del programa. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Así que bien, entramos en el espacio de la lista de lanzamientos. Esta gran lista que mi compañero Freeman trabaja con tan mimo. Hasta tiene tiempo de ponerme comentarios en los juegos. Es un primor este hombre. Bien, empezamos que por... Te gustaran. Lo sé. Empezamos por Nintendo DS, si os parece. Bien, esta semana ha salido... Ojo. Yo quito música, que lo merece. Bueno. Sí, no es que lo merece. No, claro que sí, calla, pero... A los favoritos aquí. No me gritéis, por favor, que se me salta el chip. Nintendo Ox. Wow. Bueno, en fin. A ver, por favor, versiones... señores, cómprese un perro de verdad. A ver, la primera superación es cierto. Bien, cómprese un perro de verdad. Pero, aún así, es un juego que creo yo que vicia. No estoy de acuerdo. Sí, tener un perro en una ciudad maltratado, sin poder estar en la naturaleza... Los tamagotchis viciaron en su día, ¿no? Sí, pues no es que lo mismo. La ciudad, ¿eh? Sí. Yo he dicho que compren un perro. Claro, como todo el mundo vive en el campo. Bueno. Pues eso. Pues eso, Nintendo. A ver, es un juego que vale la pena probar. Alquilarlo primero. El juego vicia, claro. Alquilarlo primero porque quizá el concepto nos gusta, pero realmente es un juego que os puede viciar y demasiado. Porque como te metas en el papel y veas que tu perrito ya se levanta, ya hace caquita bien y todo eso, os vais a vibrar bastante. A ver, yo debo reconocer, si me permites el comentario, que lo probé esta semana. Unos amigos míos me lo dejaron probar, por cierto, que aprovecho para saludarles. Saludos, frikis. Y bueno, me llamó mucho la atención del juego que el uso de la voz. O sea, sabía que le podías acariciar con el lápiz, que podías tirar una bola, que bueno, me enseñabas varias cosas. Pero el uso de la voz me hizo muchísima gracia, de poder llamar al perro, de poder darle órdenes. Y viene hacia ti, colea y se pone delante de la cámara. Graba. Además puedes grabar mensajes y pasárselos a otra gente. Pero una vez puedes más... grabar un ¡Yau, Coloma! ¡Yau! Una vez más, Nintendo demuestra que apuesta por la originalidad. Claro, sí, así es. Por eso es un juego al que hay que darle una oportunidad. Quizá os gusta, o sea, quiero decir, quizá os desagrada. Bien, es posible, para gustos los colores. Pero realmente es un juego que puede llegar a sorprenderos y olvidaros de prejuicios y historias. No, es que no deja indiferente a nadie. No, es eso. O sea, probadlo. Ojo al que viene ahora. Es que Nintendo DS esta semana se ha salido, pero se ha salido y yo no tengo dinero. Que es lo que hacía falta, o sea, que Nintendo DS, el catálogo, despertara, se enriqueciera. Pues bien, estamos hablando de Advance Wars Dual Strike. Pero... Según pone aquí mi compañero, leeré la cita textualmente, el mayor robatiempo de la historia, evitar en época de exámenes. ¿Cuánta verdad, cuánta sapiencia hay en esta frase? Si es que no puede ser. Me acuerdo cuando probé el de Game Boy, que ese día no fui sí a la uni por vicio. Este es que vicia. Porque tiene un sistema de juego súper intuitivo, complejo porque no es fácil, pero realmente está diseñado de una manera muy intuitiva, con una buena interface, con una historia magnífica, ¿sí? Una banda sonora espléndida. Y bueno, combates. Es sencillo, pero bueno, no es el fin. Pero realmente, juego. Exacto. O sea, en un juego de este estilo no es el fin. Y nos pasamos a otro juegazo también: vicio, adicción y frenesí en una evolución del táctil de Tetris. Según dice aquí mi compañero, se trata de Meteos. Gran juego. Espectacular también. Sí. Es una evolución directa del Tetris. Es juntar cubos y salen despedidos según el planeta en el que esté, que varía según la gravedad que tenga, las condiciones físicas de ese planeta. Bueno, muy profundo y muy dinámico. Es realmente gran juegazo. O sea, tres titulazos para Nintendo en, DS. En una semana. En una semana, lo cual es un problema. O sea, yo preferiría que los repartieran un poquito porque nos harían un favor a todos. Sí. Porque hay gente que no nos sobra el dinero como para ir comprando juegos de tres en tres. Que hace dos salió el Castlevania, o sea que es que... Exacto. Otro que juego no que tampoco tenemos. Yo al menos. Pasamos a PS2 con un gran juego que es la versión española del SingStar Pop World. Adentraros en Garulandia. Exacto, sí. Según dice aquí, dice: acércate a Radio Taxi y Garulandia. Martiriza a tus vecinos cultos con la onda de la reggaetón. Bien. Entonces, es una recopilación. Esos títulos españoles. Sí, hay no una recopilación. Sí, a ver, yo la verdad es que no he visto el tracklist porque yo me confieso fan de SingStar y lo sabéis. Y bueno, lo que sí tengo que decir es que la versión del pop world americana, bueno, la inglesa, mejor dicho, disculpad, era increíble. O sea, cada tema era un temazo. Y aquí he preferido no mirar qué temas ingleses han quitado en post todos, de temas horribles todos. Españoles. Bisbal, es que cómo, bueno, ¿cómo Bisbal me se meten? Salva, Bisbal es grande. ¿Qué? ¿Cómo meten Héroes del Silencio, que es la única canción que se salva, con Bisbal? Qué grande Bisbal. En ¿cómo se llama? La oreja de Van Gogh. Pero Yeah. No, ya cansa, está bien. Ya cansa, no, pero ya sí, cansa, tío. Su, en cada sin que estar sale. Le das sí, un botón sí. Y te hace una canción. En fin, que si queréis eso, echaros unas risas, porque básicamente es para echar risas. Aquí nadie va a hacer una operación triunfo. O sea, es para reunirse 4, 5 o más y pegar unos berridos con bebidita. Javi, tú y yo lo sabemos eso bien. Lo sabemos. Pues realmente bien. Vale mucho la pena para hacer reuniones y luego terminar con un Mario Party. Qué grande. Sigamos. FIFA 2006. Por fin está ya el nuevo FIFA de EA, con 10.000 jugadores, muchas caras conocidas. Gráficamente impresionante. Y un precio increíble. Sí. Ojo. 44,95. O sea, algo que realmente me ha flipado cuando lo he visto siendo Electronic Arts. Electronic Arts. O sea, exacto. Increíble. Puede ser. O sea, ya no saben qué arma exacto, coger para exacto. combatir con. Puede ser que sea una jugada mercantilista, sí, por así convencido. Decirlo. Puede ser, no, es. Para competir con la Pro Evolution 6 o 5, perdona, es que tanto 6, tanto 5 ya uno se lía. O es, en cambio, una sensación de poderío, de superioridad, de decir, este precio lo vendemos incluso por encima de Pro Evolution. No. Pues va a ser que no, pero. Bueno, a ver, habrá que probarlo. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sí, sí. Dice Electronic Arts, bien. Y luego queda Michigan Report from Hell, que sinceramente ni lo conozco. Es un juego de terror. Aún no he podido informar sobre él. Sí, aquí sí. pone, a ver, aquí has dicho, voy a dejarte en ridículo a ver si puedo. Juego de terror, lo desconozco, muy bien. Lógico, no viene firmado por EA. Con lo cual, quizás bueno. Una observación interesante, sin duda. Es cierto que si no lo distribuye el Comic Arts, quizá incluso es un buen juego. No me acuerdo. A menos lo que será barato. No valdrá 65 euros. En fin, sentimos no poder informar este juego porque no hemos tenido tiempo a mirar la información. Pero bueno, si no hemos oído de él por voces ajenas, quizás que no es un juego muy destacable. No creo. Fukui pone cara de consternación, con lo que no debe ser así. Pasamos a Xbox con un FIFA 2006. Que me gusta la puntualización de qué sería de nosotros sin EA, sin otro FIFA más, o algo así has puesto. No, ¿qué sería de nosotros si EA no publicara algo cada semana? Exacto, exacto, efectivamente. Muy buena ese comentario. Eso es como los turrones en Navidad. Sí. Seguimos con, ojo, qué rara se cierra, que es Far Cry Instincts para Xbox. Muy grande. Un juego que realmente ha sorprendido porque nadie tenía fe en que lograron hacer un port decente de un juego que luce muy, muy, muy, muy bien en PC. Realmente luce fantástico, con una distancia gráfica asombrosa. Realmente de punta a punta de isla, los efectos de iluminación. Y texturas. Texturas, todo. Pues realmente sí, sí. ha sido sorprendente ha pasado lo como, bien que ha integrado. Como con Doom 3. Sí, exacto. Nadie se esperaba nada y ha sorprendido. Y obviamente. Esperemos que ya llevamos 2 de 3. Esperemos que pase también con Half-Life. A ver, obviamente. Ya sé que perdón, fue duda. Perdón. A ver, por esperar no perdemos nada. A ver, obviamente, sí, bueno. Si comparamos a máximos requisitos las versiones de Xbox y de PC, obviamente ganará la de ridículo, PC, la de claro. Xbox. Pero analizando localísticamente, o sea, localizando el juego en Xbox, hay que admitir que ha quedado una versión magnífica. Yo sí. la verdad es que tengo ganas no, de echarle algo antes. Sin duda es una versión digna para la gente que no tenga un PC potente para poner como el Far Cry. Eso sí que ha sido una puñalada. Volvemos con los Kunais de la semana sí, pasada. Sí, sí. Es que como que se quedaron pegados por la pared, los habéis recogido y los habéis recogido. Bueno, como decía, que quizá pues es un juego que en Xbox no luce tan bien como en PC, pero a mí también me ha sorprendido sí, que ha quedado hay que admitirlo. Muy dignamente para la máquina. Y ojo, que llegamos al titulazo que sé que hasta tú, Javi, que no tienes una Xbox, querías. Y si no duermes estas noches es por eso. Sniper Elite de Hello Kitty. Ojo. O sea, Hello Kitty... A ver, lo de Hello Kitty es una coña, tío. Ya, no. Es una coña, cabrón. Me lo he creído. No, y es Dios que mío, Sniper es que, Elite, ¿de qué va? De francotiradores. Te lo juro. O sea, he vibrado. Digo, es que o sea, estaban casi y digo, Sniper Elite, de Hello Kitty. Y yo, no puede ser que pues hayan sacado está, un juego de Hello Kitty. Un juego francotirador. Bueno, pues casi sería mejor quizá con Hello Kitty. Pues sí. Que es muy mona. Sniper Elite, como el de Dreamcast, que ahora no recuerdo el nombre. Silent Scope, como Silent Scope no hay ninguno, eso sin duda. Versión de juego también ha salido para PC, Sniper Elite. Yo creo que voy a enviar un email y decir que saquen una versión de Hello Kitty, que puede ser interesante. Atención ahora, porque llega el apartado PSP, en el que Freeman, muy agudamente, ha cogido prestado una frase de un ex compañero nuestro, que dice, ¿de quién es la PSP? Es de ese. Lo dejamos así. Festival del humor. El club de la comedia. ¿Dónde están las risas enlatadas? No me ha dado tiempo a ponerlas. Yo creo que ahora tendremos gente esperando a la salida del programa con kunais de verdad para palizar a David, porque realmente el chiste se las trae. Y bueno, finalmente GameCube, que la obviamos. Sí. Aquí pone puntos a favor para obviarla esta semana, porque realmente se ha lucido con su catálogo, ya que directamente no ha sacado nada. Y nada, hasta aquí el apartado de la lista de lanzamientos. Realmente esta semana ha habido cosas interesantes. Sí, sí, sí. Ha habido cosillas que valen la pena. Y por desgracia llegamos al fin del programa. Oh. Y además nos pasamos 6 minutos. Bueno, espero que no pase nada, que no me estiren de las pelotitas luego. Esto es para compensar la semana que viene. Exacto. Es cierto. Ganamos minutillos. Gracias por recordarlo, Fukui. La semana que viene teníamos el especial Castlevania. Pues no va a poder ser. No, por favor, aún no os colguéis de la tapa del váter, o sea, de la cadena del váter, porque no es que no lo queramos hacer, sino es que se pospone porque el miércoles que viene es festivo. Para quien no lo tuviera presente, es festivo. Así que no lo hacemos, pero no os preocupéis, lo mantenemos en nuestros corazones y en nuestras almas y lo pasamos para dentro de 2 semanas. No tiene más, es un programa que esperemos os guste, va a llevar trabajo, en fin, va a llevar trabajo, pero seguramente valdrá muchísimo la pena. Llegamos al fin del programa. Yo espero que hayáis disfrutado el día, o sea, el Epic Day 3, porque ha habido temazos. Aparte, increciendo, la última parte ha sido sobre todo ovacionable. Y nada, Fukui, bueno, nos vamos. Me despido con mucha tristeza porque una semana sin Meg va a ser muy duro de aguantar. Sí, yo no la aguantaré. Pero contento porque creo que el programa ha estado muy bien, ha habido músicas de mucha calidad. Pondremos la lista en el foro para que la gente que quiera buscar las canciones las busque y se las escuche luego 1000 veces, porque realmente vale la pena. Vale la pena. ¿Comprándose la banda sonora? Por supuesto, por supuesto. Nada de descargas por Pertuber. Y bueno, y pues esta semana enviaré un saludito a mis amigos frikis, como decía antes, a Nacho, a Iván, a Javi, a Mariano y a Jordi y a Mari. Os parece Operación Triunfo ya, tío. Dios mío, me basta saludos. No, porque me echaron bronca porque la semana pasada vale. No les nombré cuando ellos precisamente me habían dado mucha información con la PSP, me habían ayudado a analizarla. Pues nada, chicos, tranquilos, bueno, que yo luego lo pongo en mis rodillas y le doy un mega pam pam al culet. Pues muchas gracias por estar aquí, bueno, pues, en Fukui, como siempre. Recordar de visitar la página web nuestra y la página web de nuestros amigos de Hardgame también, de videojuegos, así es, de Tagland. Saludar a Hardgame2.com, que como siempre, al día a día con las noticias. Ahora sobre todo con el X05 se están poniendo mucho las pilas y vale la pena revisar noticias y análisis para compensar el poco tiempo que nosotros tenemos para comentar nuestro gran vicio. Muchas gracias, Fukui. Bueno, esta semana Freeman. Pues despedirme, espero que le haya gustado a todo el mundo. Saludar y darle un besito a mi Yuri. Y que vaya bonito a todo el mundo. Les esperamos al gran Castlevania, que espero que les guste. Con esta semana además lo mejoraremos. Eso sí, eso tendremos tiempo para ello, tendremos porque nos irá muy bien. Porque se necesita trabajo para esta gran saga. Y nada, que vaya bien y un saludo. Muchas gracias por tus temazos, Freeman. Señor Raptor. Pues nada, simplemente desear que a los oyentes le haya gustado la tracklist. Seguramente sí. Yo aprovecho la semana que viene, que no hay fiesta, me voy de vacaciones a Azeroth, a ver si vuelvo. Esperemos que vuelvas, que no encuentres una quest difícil y perezcas en ella. Lo intentaré. Porque te echaríamos de menos. Ahora que nos acostumbramos a ti. Cuidado, Raptor, que hay una epidemia en Azeroth. Es cierto, es cierto. Sí. Lo has leído. Están muriendo instantáneamente. Espero que tú no mueras. No te contagies, cuídate. Y nada, un saludo a los oyentes y nos vemos pronto. Un abrazo. Señor Sephiroth, nos despedimos. Pues sí, ya ha llegado la hora de irnos a la camita. Sí, porque después de un día duro de trabajo, realmente vamos a... se aprecia. Sí, bueno. No hacía falta, Freeman, no hacía falta. No, espero pues que nada. Haya gustado todas las canciones. Seguramente sí. y a ver, que hayamos dejado el listón bien alto para hacer, quién sabe. Muchas gracias por todos, Mechtim. Y muchas gracias también a todos vosotros por escucharnos. Por mi parte, os dejo con el último tema de despedida épico, por así decirlo. Es un tema que repite hazaña o repite aparición. Lo puse en el primer epic, pero es un tema que es tan grande para terminar que creo que merecía la pena acabar con él para que lo disfrutarais del mejor modo. Esto es todo por hoy. Moncada Juego 3, segundo programa Epic Day 3. Y nos vemos dentro de 12 semanas. Buenas noches.